Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Este antiguo proverbio español bien podría aplicarse a la estrecha relación que ha existido durante siglos entre el diablo y la música. Son numerosas las leyendas que tienen al diablo como protagonista y varias las visiones que hacen que este personaje se haya colado a hurtadillas en la memoria del aficionado. A lo largo de la historia, desde el primer barroco hasta nuestros días, la figura de Belcebú ha inspirado los geniales trazos de más de un ingenuo compositor que entendió que pactar con el maligno era la única forma de alcanzar la inmortalidad. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Esta es una historia contada a través del tiempo sin distinción de rango, credo, raza o condición. Una historia que, boca a boca, se ha transmitido de generación tras generación provocando la admiración del incrédulo aficionado. ¿Qué se oculta tras estas misteriosas apariciones? Esta sí es una buena pregunta, sin duda. Históricamente no hay ni una sola prueba de que esto haya ocurrido. Así, sin más allá de unas cuantas líneas escritas de puño y letra de alguno de nuestros protagonistas, atestiguando tan extraordinarios acontecimientos, como tampoco hay una verdad lógica que demuestre la existencia de tan maléfico ser, ya que quisieran algunos creer que esto es posible, atribuir la creación de una obra de arte a la intervención de un ser de otro mundo. Esto prácticamente viene siendo un cliché de las teorías de la conspiración. Por ejemplo, si hablamos de la pirámide de Giza, Keops, Kefren y Micerino, pues seguro detrás de su construcción dicen que existen civilizaciones extraterrestres, que si Leonardo da Vinci trazó su última cena, pues hay muchas cosas ocultas y sobrenaturales que dicen o afirman que hay, por no hablar del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Cabe pensar en una obra inspirada por la mano de Dios que esta... Es decir, ¿que mismo Dios la pudo haber escrito? Pues, algunos afirman que sí o que no. De igual manera, se puede llegar a pensar que el diablo está detrás de las composiciones musicales más importantes de la historia y que su malévola mente eligió al azar unos cuantos insensatos que dieron a bien entregar su alma para alcanzar la inmortalidad. Cierto o no, se supone que esto no debe ser o no deja de ser una fábula. La verdad es que gracias a estas leyendas, las obras de cierto número de músicos han trascendido al inexorable paso del tiempo. Es inevitable pensar que el ser humano tiene sus propias limitaciones y que cuando éstas son sobrepasadas por la inventiva y la inspiración, tendemos a pensar que algo oculto se encuentra tras ellas. Echando un vistazo a la historia de la música de los últimos siglos, nos encontramos con que esta serie de leyendas acontecen con demasiada regularidad. La delgada línea que separa la realidad de la ficción muestra que la música y el diablo han ido de la mano en numerosas ocasiones, agrandando la oscura leyenda del arte. Puede que de toda la leyenda de la antigüedad que versan sobre el diablo y sus apariciones sean las que atañen a los músicos Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini, las que han calado más hondo en el imaginario colectivo de la humanidad. Todos, aficionados y no aficionados a la música, guardamos en la retina la imagen del viejo violinista postrado en su lecho de muerte, observando cómo el diablo, violín en riste, le dicta su sonata Il Trino del Diavolo, o los increíbles grabados que muestran al genio genovés tocando sobre las sombras de unos pequeños y simpáticos diablillos. Las leyendas, leyendas son, y nunca se sabe cuánta verdad se esconde tras ellas. Pero lo cierto es que la música a lo largo de los siglos ha estado rodeada de un halo sobrenatural que no ha hecho otra cosa que agrandar ya de por sí su inmortal historia. Hace 175 años, moría para el que para muchos es el violinista más grande que ha existido sobre la faz de la Tierra, y es nada más y nada menos que Niccolò Paganini Boxiardo, el violinista del diablo, apodado Niño Prodigio, como no había ninguno. Paganini forma parte de este reducido grupo de genios que caminó sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción, la locura de la cordura, la vida de la muerte. Alumno de Alessandro Rolla, Paganini deslumbró con su depurada técnica staccato y pizzicato a sus contemporáneos, que siempre dudaron de su extraña naturaleza humana o divina. Quién sabe, lo cierto es que su inusual forma de tocar violín, junto a su aspecto físico, alargado, famélico, altivo, melenudo y jironado, no ayudaban a esclarecer las conjeturas que sus paisanos hacían ante singular imagen. Paganini improvisaba sobre el escenario embebido del espíritu del mal, entre comillas, que arrancaba de su insipelare Guarnerius, llamado Il Canone, los sonidos del Averno, melodía que el genovés podía interpretar con una sola cuerda de violín, retirando las otras tres de manera que no se rompieran durante su actuación. Hasta ese extremo llegaba su destreza. Hablar a estas alturas, dos siglos después, de la vida o de la obra de Niccolò Paganini resulta una soberana estupidez, pues dudo que haya alguien en este mundo, puede de repente que en el otro, que no conozca algún dato biográfico relacionado con la persona del virtuoso violinista. Ahora bien, indagando en su biografía, encontramos un episodio curioso que otorga, si cabe, mayor protagonismo a las extraordinarias habilidades técnicas de Paganini, y es su tormentosa relación con el prodigioso violinista polaco Karol Lipiński, un hecho que marcaría la carrera de Niccolò durante buena parte de su vida. Escuchando a Lipiński, es evidente que el diablo, o Azazel en este caso, tuvo alguna que otra predilección más. Enfrentando a los dos violinistas más importantes y representativos del siglo XIX. Hace falta mucha dedicación, tiempo y esfuerzo para forjar una amistad inquebrantable, y tan solo unos cuantos segundos de ilimitada estupidez humana para romperla. Esto es lo que le sucedió a los dos violinistas más importantes y representativos del siglo XIX, el italiano Niccolò Paganini y el polaco Karol Lipiński. Hablar de la personalidad del genio genovés puede parecer una obviedad a tenor de lo sucedido durante los últimos 200 años, pero para ahondar en sus diabólicas facultades interpretativas es necesario aportar algún dato que atestigüe que su naturaleza fue corrompida por el maligno en aras de la inmortalidad. Cuentan, según la leyenda, que en su lecho de muerte, el sacerdote que lo atendía en sus últimos momentos de vida le preguntó que qué contenía el estuche donde se supone que Paganini guardaba su querido Stradivarius, a lo que Paganini, con cierto desdén, contestó, levantándose de la cama: ¡El diablo! ¡Eso es lo que contiene el demonio mismo! Y cogiendo el violín entre sus manos, se puso a tocarlo hasta que lo lanzó contra la pared, expirando su último aliento, al tiempo que el violín se destruía en mil pedazos. ¿Verdad o no? Resulta que este episodio de la vida de Paganini viene como anillo al dedo para mostrar la estrecha relación que existió entre el músico y el diablo. Las leyendas se forjan en segundos. Pues bien, más allá de los alargados dedos del virtuoso violinista italiano, encontramos la figura del que sin duda fue su gran rival en vida, el músico polaco Karol Lipiński. Hoy por hoy no tenemos constancia de algún hecho que relacione las desmedidas facultades musicales de Lipiński con la presencia del maligno, pero escuchando su portentosa obra, Violín Concerto número 2 en Re Mayor, podemos imaginar que su alma viajó camino del Hades en la barcaza de Caronte. Sin duda, su música no es de este mundo. Que el violinista italiano Niccolò Paganini pudo tener algún rival que pusiera en tela de juicio sus desmedidas y diabólicas facultades interpretativas era hasta este momento o hasta ese momento algo del todo impensable. Pues bien, existió un joven y prodigioso violinista de origen polaco llamado Karol Lipiński que puso en apuros al genial Paganini. Los dos se conocieron en la ciudad de Milán, donde interpretaban con éxito sus respectivas obras. Tocar al lado de Paganini propició que el joven músico polaco afianzara su reputación como uno de los violinistas más grandes de la primera mitad del siglo XIX. Durante esta época, el joven Lipinski perfeccionó su técnica con Masurana, que había sido alumno de Giuseppe Tartini. Carol viajó por el viejo continente rodeándose de los grandes compositores del momento y conoció a Louis Por en Berlín, a Chopin y a Schumann, este último en el transcurso de un largo viaje que se espació en los años 1835 y 1836. Cuentan que Schumann quedó tan impresionado con la depurada técnica de Lipinski que no dudó en dedicarle su fantástico Carnaval Ópera 9. Pasado el tiempo, las desavenencias entre Paganini y Lipinski fueron en aumento, llegando a perder la que hasta entonces había sido considerada una sólida y duradera amistad. A los testigos de la época afirman que cuando se le preguntaba a Paganini por la existencia del violinista más grande de cuantos había conocido, este contestaba: yo no sé quién es el más grande, pero desde luego Lipinski es el segundo más grande. A diferencia de lo ocurrido con Paganini, la obra y vida de este extraordinario violinista polaco cayeron en el olvido. Quizás el pequeño Azazel tenga sus propias predilecciones musicales, otorgando mayor protagonismo a uno que a otros. ¿Quién sabe lo que su diabólica majestad en ese momento pensaba? Además de esta conocida relación demoníaca entre Paganini y el diablo, en la historia de la música se han dado otros casos similares que tienen o podrían tener al simpático Azazel como protagonista, como la de Tartini, un viejo que soñaba con demonios, o la de Veracini, el alumno que humilló a su amado maestro, o la de Chevalier de Saint-Georges de Bourgogne, violinistas de color y mosqueteros del rey que blandían su violín tan certeramente como su espada, sin olvidar la del noruego Ole Bull, que en su mágica noche de San Juan hacía cantar y bailar las brujas y demonios con sus increíbles melodías. A estos prodigiosos, poseídos violinistas se les conoce como los violinistas de Azazel. Quizás sea la historia del violinista Niccolò Paganini y la escena en el lecho de su muerte la que mejor representa esta relación entre Azazel y la música. Pero también hay otras leyendas, como la de Francesco Maria Veracini, alumno aventajado de Tartini, que muestran esta singular colaboración. Cuenta la leyenda que cuando el maestro escuchó al joven Veracini tocar el violín, quedó tan impresionado y al mismo tiempo tan decepcionado con su propia técnica que abandonó la ciudad de Venecia huyendo a la localidad de Ancona, donde se encerró a practicar sin descanso alguno. Puede que fuera alguna de sus sonatas per violino e basso continuo opera 1 que provocaran tal decisión. Las fábulas, pues fábulas son, y nunca sabremos cuánta verdad se esconde tras ellas. Pero lo cierto es que la música a lo largo de los siglos ha estado rodeada de leyendas que no han hecho otra cosa sino que agrandar ya de por sí su inmortal historia. Si las historias de Tartini o Veracini caminan sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción, no menos sorprendentes son las que atañen a los violinistas y mosqueteros de color Chevalier, Meun Mompas y Joseph Bourgogne Chevalier de Saint-Georges, dos de los músicos más importantes del siglo XVIII en Francia. La leyenda forjada por la afilada pluma de Alejandro Dumas nos ha permitido idealizar durante siglos la romántica imagen de estos espadachines que forjaron su leyenda a golpe de duelo, nobleza y certeras estocadas. Mosquetero del rey Luis XVI, Chevalier de Meun Mompas fue un virtuoso violinista negro, caballero y espadachín, cuya obra compitió en elegancia y profundidad con la de otro ilustre mosquetero y músico de origen francés llamado Joseph Bourgogne. Chevalier de Saint-Georges, la obra musical de Mompas más arraigada es el clasicismo. Es más emocional y atractiva que la de su contemporáneo Chevalier Saint-Georges. Mompas compuso varios conciertos para violín que fueron muy populares en su época. Además, escribió dos libros sobre la teoría musical muy populares en su tiempo. Antes de exiliarse en Berlín, como consecuencia del inicio de la Revolución Francesa, su obra, olvidada durante años, está articulada en derredor del violín como protagonista, produciendo obras de gran belleza que se caracterizan por sus delicadas y profundas melodías, frases que surgen de la sencillez con la que Maupassant describía sus cambiantes estados de ánimo. Sin duda, sus composiciones están revertidas de un extraño virtuosismo que las hace parecer de otro mundo, tan sofisticadas y perfectas que dudo que solo las manos de este orfebre de la música pudieran crearlas. Dicen muchos que lo dudan. Unido a su compatriota Maupassant, Joseph Boclon, popularmente conocido como el Mozart Negro, fue un extraordinario violinista de origen afrofrancés al que la historia le ha dado una vez más la espalda deliberadamente durante 200 años. Estudió con el violinista negro Joseph Palaton antes de arribar a París en el año de 1752. La vida de Joseph Boclon es una de las más románticas y pintorescas de todo el siglo XVIII. Socialmente fue una de las figuras musicales más importantes y controvertidas de la primera mitad del mencionado siglo, no solo por su producción musical, sino también por ser uno de los espadachines más diestros de toda Europa. Destacaba en el arte del baile, la esgrima, la seducción y muy especialmente como violinista y compositor. Gracias a su habilidad y pericia como intérprete fue seleccionado para dirigir la ópera real de Luis XVI, pero nunca llegó a ocupar dicho puesto debido a la inoportuna intervención de tres de las más famosas divas de la escena operística parisina. Estas primadonas, junto con otros intelectuales franceses de la época como Voltaire, alegaron que trabajar bajo las órdenes de un director de orquesta negro perjudicaría sus prometedoras carreras, por lo que solicitaron al monarca que desistiera de tal nombramiento. Frustrado por su carrera musical, Joseph Boclon intentó buscar su camino a través del esgrima, pero una serie de desafortunados incidentes le hicieron replantearse sus fraudulentas actividades. Expulsado del ejército con deshonor al final de su vida, Boclon murió arruinado y olvidado en la ciudad que antaño lo consagró como el músico más importante e influyente de la escena musical parisina a mediados del siglo XVIII. Azazel fracasó, pienso que no. Es más, el pequeño y simpático diablillo una vez más hizo de las suyas embaucando al violinista Ole Bull, la primera celebridad de Noruega. Es posible que la noche del 23 de junio, la noche de San Juan, noche de los rituales mágicos que suceden año tras año en culturas muy diferentes, Azazel pudo dictar las notas de su verbena de San Juan, Spanish Fantasy for Violin and Orchestra. Sin duda una pieza de aires y tonadas españolas donde la mano de nuestro amigo está más que presente y sus dedos demasiado alargados. Antiguas creencias paganas llaman a esta noche la Noche de las Brujas, una vigilia donde antaño las culturas primitivas realizaban diversos rituales y conjuros mágicos destinados a defenderse de los ataques de los demonios, el mal de ojo y el mal de amores. Una noche en la que Bull y Azazel sellaron el pacto de la inmortalidad. Domine Christi, amén. Pero entremos un poco más en la historia de Giuseppe Tartini y Niccolò Paganini. Giuseppe Tartini fue un músico del siglo XVIII al que desde siempre acompañó un aura de misterio, un aire misterioso que lo rodeaba todo el tiempo y todo aquello que hacía o componía, por lo que parecía desde sus comienzos estar predestinado a componer la Sonata del Diablo. Los problemas causados por haberse enamorado de quien se enamoró, una dama con la que finalmente se logró casar, pero que también era pretendida por el cardenal Cornaro, lo que causó múltiples enfrentamientos y amenazas, llegando a provocar su exilio. Pero su pasión siempre fue la música y esto no logró remediarlo nadie. Tartini, obsesionado como estaba en perfeccionar su técnica, se cuenta que llegaba a pasarse hasta 12 horas seguidas practicando y componiendo. Su objetivo era convertirse en el mejor violinista de la historia y parece que si no lo fue, por poco le faltó. Tenía por costumbre encerrarse y practicar hasta la extenuación, hasta el cansancio, llegando al punto de conseguir inventar un nuevo sonido, el llamado sonido de Tartini o el tercer sonido. Además, fue el creador de complejos tratados musicales y un compositor único. Cabe decir, en sus composiciones, Tartini tenía la costumbre de anotar versos como buen amante de la poesía que era. Pero estas anotaciones son otro de los grandes misterios que lo acompaña, ya que son casi indescriptibles. Pero si por una cosa pasó a la historia Giuseppe Tartini fue por lo que él mismo relató. Una noche de 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara una pieza romántica para mí. Mi asombro fue tan enorme que cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y tan romántica como nunca antes la había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una de la parte de la que acababa de escuchar, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Se dice que tras este sueño, influenciado o guiado por el mismo diablo, Tartini pasó a la historia por componer la que fue conocida como la mejor y más difícil composición para violín de la historia. No sabemos si fue realmente ayudado por el diablo o no, pero la obra de Tartini consta de más de 150 conciertos y más de 100 sonatas para violín, por supuesto. Pero si la historia del Giuseppe Tartini sabía a poco, en el mismo siglo nació Niccolò Paganini, violinista y genio. Se dice que hasta el día de hoy es el mejor violinista que haya existido jamás. La historia de Paganini no tiene nada que envidiar la de Tartini. Paganini, muy poco agraciado físicamente, desde niño fue educado en el violín, pero su padre, quien lo educaba durante extenuantes sesiones con extrema dureza, llegando incluso a pegarle, tanto en privado como en público, cuando este pobre niño cometía errores con el instrumento. Se dice que la obsesión de Paganini era tal que con motivo de sus interminables sesiones de ensayos se llegó a deformar los dedos de las manos, llegando, según cuentan, a medir extendidos 45 centímetros. Sobre Paganini se ha escrito de todo y en todos los sentidos, pero después de todo, nadie es capaz de afirmar cómo era capaz de lograr semejantes actuaciones y tocar el violín de la manera en que lo hacía, y en las condiciones también en que lo hacía. Se dice que durante una de sus actuaciones, con el auditorio lleno ante el delirio del público, la orquesta y Paganini se colocan en sus puestos y comienza el concierto. Así pues, durante la actuación, un sonido extraño se escuchó, como si ese sonido lo haya hecho el director de la orquesta e hizo que este mismo se parase para comprobar qué había sucedido. Paganini acababa de romper una de las cuerdas de su violín debido al ímpetu con que lo tocaba. Viendo el director que Paganini no paraba de tocar, mandó a continuar la orquesta, pero pronto otra vez el mismo sonido. De nuevo, el director de la orquesta manda a parar y mira al músico, pero este, como si no hubiese sucedido nada, continuaba tocando sin dos cuerdas ya, pero sin perder un solo acorde ni tono. El público admirado y sorprendido miraba con asombro lo que Paganini estaba siendo capaz de hacer con dos cuerdas menos. El director de la orquesta mandó a continuar, pero poco tiempo pasó hasta que una tercera cuerda se rompió. Expectante, el director de la orquesta miraba incrédulo al músico, pero este continuaba como si no pasara nada, absorto en su propia música. De manera que nadie supo explicar, Paganini con una sola cuerda consiguió sacar todos los sonidos que le hicieron falta para no perder ni un acorde. El director de la orquesta, los músicos que lo acompañaban y el propio público quedó atónito ante lo que estaba sucediendo. Paganini acababa de alcanzar la gloria y la fama mundial y todo ello se dice que lo hizo con un pacto con el diablo. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado número 41, donde tocamos el tema de los violinistas o los artistas de los siglos pasados que fueron relacionados con esta inquietante figura como lo es el diablo, tan solo por tener habilidades que no se comprende la naturaleza de las mismas, porque para el ser humano es mucho más fácil atribuir al diablo ciertas virtudes de algunas personas al simplemente decir que fueron esfuerzo, que se trató de un esfuerzo por llegar a dominar un arte o una técnica. Son muchas, muchas, muchas las historias que rodean a estos personajes, y no solo en la parte de la música, sino en especial a la parte del arte, las letras y muchas, muchas cosas más. Muchísimas gracias, les repito, me pueden seguir por Google Podcast, en iVoox, en Catbox FM y en Spotify si estás fuera de Venezuela. Este podcast se lo dedico especialmente a un compañero amigo del alma, Hermes Rebolledo, profesor de música de la Orquesta Filarmónica o la Orquesta Musical de Venezuela en Caracas. Vaya mi saludo desde este podcast, y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención dispensada hasta este momento. Será hasta la próxima oportunidad. Les habló Plácido Gutiérrez. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.